Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Academia Nacional de Historia y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán el libro La Identidad Ecuatoriana, escrito por el Dr. Franklin Barriga López, el jueves 9 de octubre próximo a partir de las 18 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco de la entidad primeramente nombrada. Internacionales. San José, Costa Rica. Con varios premios internacionales y nacionales desde su estreno el pasado año, el film costarricense Princesas Rojas inicia su arduo camino para participar en la categoría de Mejor Película Extranjera de los premios Oscar. La directora de esta cinta, Laura Astorga, informó a Prensa Latina que se siente muy honrada de representar al país en esta búsqueda. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.